todos, bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es nuestro podcast 96.3, especial Marrakech. Hola a todos, aquí estamos de nuevo, otra vez, en la habitación del hotel. Estamos tendidos en la cama, para variar, porque estamos que no podemos con nuestras almas. ¿Qué, Momo? ¿Que estás cansado? No, ¿por qué? Nada, yo pregunto. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. ¿Nueve? Jueves 9. 9 de octubre. 9 de octubre de 2008. Muy bien. Pues sí, la verdad que sí, estoy un poco cansado. Hemos madrugado mucho. Sí. Para ir de excursión a Essaouira, que está a 170 kilómetros de Marrakech, en el mar. Y bueno, pues eso, la carretera es estrechita, por suerte es bastante recta, pero el viaje pues se hace largo. Realmente dura unas tres horas, porque cuesta mucho adelantar. Además, hoy íbamos en una furgoneta pues para 9 personas o algo así, iba llena, más el guía, más el conductor, y tiraba menos que el caballo del malo, ¿no? Así. Hemos tenido suerte que, de todas maneras, el chofer era muy prudente a la hora de conducir, y bueno, pues es que había cada uno que pasaba y en una curva, por ejemplo, y no veía si venían, si no venían, y bueno, pero bueno, ha ido bien. Hemos llegado a por el camino nos han parado otra vez. Sí, nos han parado en un sitio donde hay unos árboles, que son los árboles de que hacen el fruto para fabricar un aceite que se llama aceite de argal, o sea que el árbol se debe llamar argal, y es una especie de almendra, y con ese fruto y ese aceite pues se puede cocinar, o se sirve también para aceite corporal, y se hacen jabones y tratamientos de belleza y muchas cosas, y es un producto bastante exclusivo de aquí, porque por lo visto este tipo de árboles solo coge en Marruecos y en México, según me han dicho, y a la vez las propiedades que tiene el argal pues son muchas y muy buenas. Y entonces pues te lo intentan vender en donde sea, y lo mismo que en la excursión de ayer, nos pararon en un sitio donde te hacen una demostración de cómo se extrae el aceite y cómo se producen los diferentes derivados, pues hoy también. Me parece que yo le he dicho al chofer que me habían prometido que no iban a hacer paradas, y me ha dicho que es que claro, que la furgoneta, que iba mucha gente, que siempre se hace. Y bueno, yo he pasado ya hasta de entrar en el sitio, me ha echado una miradita, pero lo que sí, nos han parado antes de eso en un sitio para enseñarnos cómo las cabras, porque aquí hay muchas cabras, pues son capaces de subirse a los árboles del argal para comerse los frutos, ¿no? Y pues nada, te paran en un sitio y ves ahí 4 chivitos pequeños subidos al árbol. Pero la realidad es que cuando te acercas, porque te hacen acercar para que les hagas fotos y después cobrarte por el espectáculo, pues te das cuenta de que los chivitos están ahí atados, ¿no? Que si pudieran se bajarían, pero como no pueden, pues entonces sí. están ahí arriba. No dudo de que en un caso de emergencia un chivo muerto de hambre no se subiera al árbol para comerse los frutos, pero creo que si van servidos, pues no se toman la molestia, yeah, ¿no? Sí. Eso forma parte del espectáculo de aquí, donde todo pues está orientado al turista y a ganar un poco de dinero, ¿no? Bueno, hemos seguido la ruta y hemos ido, ya, me parece que no hemos parado nada más, a ningún sitio más, ¿no? No, justo antes de llegar, cuando ya se ve el mar, Ah, bueno, sobre sí. esa huira, pues entonces te paran para enseñarte pues lo hermosa y grande que es la vil, la ciudad. Sí, sí, allí había, pues bueno, veías toda toda esa huira, diferente color, es un color más claro de las casas, ah, sí. tirando a blanco. Sí, es un color cremita o blanco, o también usan el azul. En cambio, en las casas de Marrakech prácticamente se imponen los tonos rosados, rojizos sí. y ocres como mucho, ¿no? Bueno, hemos llegado a Essaouira y bueno, pues nos han dejado allí. En el puerto. En el puerto. Es un puerto de pescadores. Con por lo visto una gran actividad, al menos hay barcos de diferentes tamaños y muchos, ¿no? Essaouira es una ciudad que por lo visto los franceses robaron a los portugueses alrededor de 1800 y pico. Entonces, bueno, a mí me venía recordando, ¿no? A medida que hemos ido andando por la ciudad me recordaba a Lisboa y me recordaba a Lisboa. Y luego me he dado cuenta de que lo había leído, ¿no? Esto de que en realidad no siempre fue una ciudad francesa, porque no sé si lo hemos explicado, pero Marruecos fue una colonia y protectorado español y francés, porque se lo repartieron los españoles y los franceses. El grueso, como siempre, se lo quedaron los franceses y las migajas los españoles. Entonces la parte del sur, que es donde nosotros estamos, la tenían los franceses, y Essaouira formaba parte de del imperio, digamos, o de las colonias francesas, pero ellos se lo quitaron a los portugueses, y entonces todas las construcciones es una ciudad con un aire tremendamente colonial, pues todas las construcciones recuerdan el estilo portugués. Essaouira era en la época de los portugueses punto de partida de los esclavos que se secuestraban o se capturaban o se compraban en diferentes sitios de África y se enviaban después hacia América normalmente. Uh-huh. Es realmente una ciudad muy muy bonita. Lo que pasa es que bueno, está absolutamente orientada al turismo, al menos como el viaje es largo, solo hemos dispuesto de apenas 4 horas para comer y verla, ¿no? Entonces me temo que me pueda haber perdido algo interesante, pero bueno, la realidad es que las calles principales que hemos visto pues son esencialmente turísticas. O sea, uno puede hacer un esfuerzo mental por apartar las tiendas y alguna gente e intentar imaginarse cómo sería la ciudad en su estado, digamos, natural, ¿no? Pero es un esfuerzo considerable porque hay tiendas en todas partes, o sea, cada portal es un negocio que intenta capturar al turista, atraerle y venderle algo, sean especies, sean zapatillas, sea madera, sean productos de metal como cobre o bronce o cosas por el estilo, sea lo que sea, ¿no? Sí, es igual. Hay mucha ropa también. Uh-huh. Pero bueno, a mí, a pesar de esto que es en plan turista, pues a mí me gusta dar vueltas por esas calles y entiendo que esta gente pues trata de ganarse la vida, pues unos montando las cabras encima de los árboles y otros pues vendiendo lo que pueden. Y bueno, es verdad, sí, viven para el turismo. Y supongo que de la pesca también, porque ahí en el puerto había toda una serie de restaurantes uh-huh. con unas paradas de pescado fresco y tú escoges el pescado que quieres y te lo hacen pues al momento. Sí, es cierto, sí, sí, realmente con ver los barcos, como he dicho, ya se ve claro que tiene que haber una abundancia de pesca, porque en Cataluña hay poblaciones pesqueras que deben tener 10 veces menos barcos de los que he visto yo, sí. yo allí hoy, ¿no? y efectivamente pues hay una gran cantidad de pescado fresco de diferentes clases, muy muy atractivo. Y encima te has tomado un jugo de naranja a mitad de precio de aquí. Sí, y muy bueno, mejor que los de Marrakech por la mitad de precio. Sí, sí, y deberíamos habernos quedado a comer el pescado ahí en ese sitio que era fresco, porque después nos hemos metido en un restaurante del centro de la ciudad que era pues atractivo y que parecía esperanzador, pero bueno, Nena se ha comido unos calamares que yo creo que venían de Tailandia, y yo me he comido unas sardinas que creo que tenían una semana de tiempo guardadas, y la verdad que ha sido una comida pésima para lo que yo esperaba y para lo que podríamos haber conseguido. Después me he encontrado paseando después de comer con lo que yo buscaba, ¿no? Que es un sitio donde te dejan elegir el pescado, te lo venden y te lo fríen allí mismo, pero no orientado a los turistas, sino orientado pues esencialmente a la gente de allí que trabaja alrededor del mercado con el propio pescado o en otros productos, ¿no? Pero claro, las cosas no se descubren en los primeros 5 minutos ni cuando uno las necesita, sino que se descubren pues cuando se descubren, ¿no? Uh-huh. Y ha sido un fracaso de comida, digamos, absolutamente. Pero bueno, la ciudad realmente es muy bonita. El mar además es una ciudad muy ventosa y el mar es muy movido. Hay rocas dentro del agua las olas chocan contra las rocas y se forma una gran cantidad de oleaje y de espuma, y es todo muy espectacular. Después están las gaviotas que sobrevuelan la zona donde queda algo de pescado y se quedan prácticamente suspendidas intentando observar y pillar algo. Tenemos fotos de esto. Sí. Tenemos fotos de casi todo, como ya dije ayer. Y es espectacular ver a centenares de gaviotas sobrevolando con una especie de calma absoluta, pero es que con mucha atención. No volaban, estaban como, planeando. Sí, como se suspendían. Sí. Estaban a ver qué pillaban, pero quietas. Y bueno, pues ahí había los pescadores que estaban pues escogiendo el pescado o limpiándolo. Uh-huh. Y bueno, pues las gaviotas allí. Muchos gatos también. Sí, gatos amables y simpáticos. Uh-huh, y con, sí, ganas de comer. Exacto, con ganas de comer y con ganas de jugar y de que les hagan caso. De hecho, aquí los animales tienen una relevancia que ya no tienen para nosotros en nuestro mundo, digamos, así más avanzado, ¿no? O sea, nosotros tenemos mascotas, animales domésticos, a los que cuidamos como si fueran de la familia y se les presta mucha atención, pues eso quien quiere, ¿no? Pero aquí, pues están los burros y las mulas que trabajan, ¿no? Están los gatos que hacen compañía y comen y limpian y supongo que ahuyentarán también a los ratones. Están las cabras y las ovejas que evidentemente pues están para comer, ¿no? Pero que cada uno parece que se cuida su pequeño ganado, ¿no? Sí. Y notas que los animales están más dentro de la vida cotidiana. Sí, que para nosotros. Sí, sí. ¿Y qué más? A ver, ¿qué tenemos más por aquí? ¿Qué tenemos más? Bueno, ¿Has comprado especias? Sí, he comprado una especie que es para hacer un plato típico de aquí, que se llama tagine. Tagine. Tagine, y es a base de verduras y hay verduras, creo que hay 4 o 5 verduras, patatas. No, la carne, como, es que no me carne sabe. De cordero, pero cocida, y eso creo que ya lo explicamos ayer en parte, pues cocinada, sí, como a la cazuela, sí, por decirlo, sí, de alguna, sí, forma. Bueno, pues he comprado la especie, así pues lo podré probar en casa, a ver qué tal se me da. ¿Y qué más hemos comprado allí? Bueno, un detalle para mi amiga Clara y ya está. Sí, poca cosa. Lo que me ha llamado mucho la atención durante el viaje, que como digo, es largo, hemos hecho 170 kilómetros, es la cantidad de escuelas y de niños que hay. O sea, creo que hay una voluntad muy seria de escolarización y bueno, pues la población juvenil e infantil es elevada. La inmensa mayoría de la población marroquí son gente joven y bueno, y se intenta pues que todos los niños vayan al colegio, cosa que se ve que hace unos años pues no ocurría, pues hoy en día hay un esfuerzo, ¿no? Y entonces se ven montones de escuelas bastante nuevas, bastante agradables de aspecto. Y es obligatorio. Sí. O sea, si antes te paseabas por no sé, por esa huira y o por cualquier otro sitio y te venían niños, pues ahora si es época escolar no vienen los niños porque están en la escuela. Uh-huh. Imagino que será gratuito también, aunque no lo hemos preguntado. Yo he visto durante el viaje una escuela privada que lo ponía en la puerta. Uh-huh, sí. y bueno, pues supongo que habrá de todo. Pues bueno, estas serían las ideas, digamos, así como principales. También he captado durante el viaje que al menos por esta región en la que nos estamos moviendo no existe industria. Hemos pasado por un pueblo pues que tenían una cementera y esa es, y me ha dicho el guía que bueno, la inmensa mayoría de la población de ese pueblo trabajaba en la cementera y que era, formaba parte de una industria mayor que es la principal cementera del país, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es la única industria que hemos visto en los alrededores de Marrakech y que por lo visto pues aquí la gente vive esencialmente de la agricultura o del consumo, digamos, hay del consumo de la producción más o menos industrializada de olivas y de aceite, sí, y demás, ¿no? Porque el turismo, claro. Exactamente, pero no existe pues prácticamente nada de industria, lo cual resulta asombroso desde nuestro punto de vista, porque bueno, pues donde nosotros vivimos son ciudades donde el campo tiene un peso específico. Por ejemplo, en el Penedès pues hay infinidad de uva, pero bueno, la industria tiene un peso notable, ¿no? Hay muchísima gente pues trabaja en fábricas haciendo productos manufacturados de un cierto nivel tecnológico, sí, ¿no? Sí, sí. Y aquí pues esto directamente no existe, ¿no? Al menos en esta zona. No dudo de que en alguna parte de Marruecos habrá fábricas multinacionales incluso, pero donde nosotros estamos estoy ya casi seguro de que no hay nada, no de creo. Todo eso. O sea, viven del comercio, del turismo y de la agricultura. Sí, sí, sí. Bueno, pues en fin, hemos pasado cerca de un oasis, no lo hemos visto, hemos apreciado pues cómo la vegetación florecía prácticamente en medio de un semidesierto, pues crecían árboles de todas clases y es una zona curiosa porque se ven arroyos secos con mucha frecuencia y una gran cantidad de vegetación en muchos sitios. También hay mucho desierto, por decirlo de alguna forma, pero también se ve mucha vegetación. O sea que supongo que debe haber una buena cantidad de agua subterránea circulando, sí, por ahí, que permite pues que esta vegetación viva. Y bueno, pues supongo que uno hace la manifestación mejor de un agua que surge, claro, aparentemente de la nada, ¿no? Hablando de vegetación, aquí mismo en Marrakech pues las calles tienen muchos árboles de diferentes clases, sí, y también hay parterres con flores y demás, o sea, eucaliptos, que, sí, en fin, que bueno, que realmente aunque estemos muy hacia el sur y no demasiado lejos de un desierto que es el Sahel, que después es el Sahara, pues realmente es una zona donde también hay vegetación y tiene un buen clima. En este momento, no sé si lo habíamos dicho, nosotros vamos andando tanto de día como de noche con manga corta, la temperatura diría que oscila entre los 17 y los 30 grados y se está muy bien. nos han advertido de que ya es el final de la estación, digamos, cálida y sí, agradable, sí, sí. Y que ya se acerca la más fresca, ¿no? Ellos, que están acostumbrados al calor, en este momento, hoy, pues ya llevaban a lo mejor una chaqueta de cuero o algo que les tapara un poquito más, ¿no? Pero nosotros, acostumbrados a un clima pues un poco más fresco, seguimos pensando que estamos en una temperatura sí, prácticamente ideal. Está bien. Ya de vuelta de esa huida, hemos hecho una parada para tomar un café, y entonces los niños ya habían salido de la escuela y se acercaban a la furgoneta que íbamos y se acercaban a Momo a darle la mano. Sí, no sé por qué, mira, ese chico me ha dado la mano dos veces. Y también he estado un momento pues comprando una especie de galleta, y también he hablado un instante con otro chico que era muy agradable. Eran un grupito de chicos que había en una especie de ciudad pequeña o de pueblo, vamos, ¿no? Y sí, sienten curiosidad por la gente de fuera. Sí, sí, sí, yo creo que es eso. Ellos, pues, es que tienen una vida así muy monótona, y supongo que cuando ven una furgoneta que saben que viene gente de fuera, pues se acercan y ya está. Esos pueblos por los que hemos pasado, pues, bueno, no sé, me imagino que, como he dicho, vivirán de la agricultura y tienen un comercio más o menos abundante, digamos que en las calles principales de los pueblos, pues también... A casi cada portal inventan un pequeño negocio, o sea, que eso del comercio lo tienen muy arraigado y no solamente orientado al turismo, porque en esos pueblos no paran turistas, raras veces, sino que sencillamente pues es para ellos, pero bueno, pues sí. hay muchos comercios en cada portal. Y ahora pues por la noche hemos visto que como posiblemente no son viviendas, pues no tienen luz eléctrica, sí. Y entonces se alumbraban con velitas, ¿no? Y pasas con el coche y ves pues un pequeño comercio que a lo mejor ocupa 4 o 5 metros cuadrados, sí. Con los objetos que tienen para vender, el señor que es el que hace de tendero, sí. La velita y bueno, y mucha gente en la calle. Es un país donde la vida, especialmente para el género masculino, se hace de calle, porque durante el día pues están en la calle trabajando, vendiendo, haciendo lo que sea, y cuando se acaba la jornada laboral pues se reúnen en los cafés, se reúnen en la calle, se reúnen en las plazas, sí. Las parejas jóvenes también, las chicas jóvenes también, mujeres se ven algunas menos, pero proporcionalmente, digamos. Pero que es eso, es una... Yo creo que la gente se mete en casa pues cuando realmente ya va a cenar y a acostarse. Sí, claro, es que es así. Y bueno, pues es agradable, aunque ya digo, a mí me fastidia un poco el que todo esté tan orientado hacia la venta y hacia el turismo. Me gustaría que fuera una cosa un poco más sosegada, pero bueno, hemos cenado en un sitio en el que habíamos estado, un tajín de eso, de cordero con verduras. A Nena no le ha acabado de gustar, porque bueno, la verdad que no estaba hoy tan bien como el día en que yo me lo comí. Aún y así yo me lo he comido bastante, bastante a gusto. El tuyo estaba mejor que el mío. Pues sí, puede ser. Y después hemos dado un paseo por la Medina, comprando todavía algún pequeño recuerdo y un gorrito para mí, para cuando sí. He tenido un largo regateo, la primera vez que casi me he divertido regateando con el marroquí, que hablaba casi español y que era un tío simpático, un individuo ya un poco mayor, le faltaban un buen montón de dientes. Hay mucha gente que le faltan dientes por aquí. Y bueno, nos hemos divertido los dos regateando durante un buen rato. Ha ganado él, sinceramente, ha ganado él. Pero bueno, hemos empezado por 25 o 30 euros, que vendrían a ser pues 250 o 300 dirhams, y al final he conseguido dejarlo en 90. Pero cuando ya estaba la tienda cerrada y hemos ido a comprar el gorro a la tienda de un amigo suyo y al final le he acabado regalando 10 dirhams más, porque no sé, me ha parecido que estaba muy delgado y digo, va, venga, me lo ha pedido él, ¿eh? Dice, oye, dame algo más para mí, porque lo otro es pues para mi amigo, que es el que te ha vendido. Y no sé, he pensado que bueno, que quedaba igual, ¿no? Pero que en realidad yo solo quería pagar 60, que no sé si he pagado de más, si he pagado de menos, o cómo ha ido, bueno, la cosa. Mañana, cuando vayamos a dar una vuelta, verás que el mismo gorro que tú has pagado, ¿cuánto has pagado? 100. 100, pues igual lo encuentras por 50. He pagado 100, bueno, 90 y 10 de propinas, y esto es como las Adidas Bedeber que me compré el primer día, porque necesitaba un calzado adicional y más liviano y fresco, y bueno, y parecían unos zapatos magníficos, ¿no? Una especie de mocasines. Sí, sí, sí. Pero como piel muy ¿cómo se llama? Muy toba. Flexible. Muy flexible, y claro, pues es, pero yo casi diría que es para estar por casa. El último caso, tienen una suela asquerosa que se ha estropeado prácticamente, se ha desgastado. ¿Qué, con los kilómetros en dos días, hecho? O sea, de pronto tenía, cuando la compré estaba grabada y parecía una suela eficiente, y ahora ya no tiene ningún tipo de dibujo en un montón de sitios, claro. Con lo cual cuando camino, por ejemplo, por la zona de hoy del mercado donde vendían pescado, que tenía agua, pues tenía que ir con mucho cuidado porque resbalan tremendamente. Es que andando hemos hecho muchos kilómetros. Ya. No sé, yo a mi cuenta kilómetros ya debe marcar, pues andando, pues no sé, 25 kilómetros, como mínimo. Eso no es nada. Bueno, para mí sí. Bueno. ¿Ah? Pues nada, ese ha sido nuestro día de hoy. Mañana es el último día, nos lo vamos a tomar un poco más tranquilos. Intentaremos hacer algunas visitas que son clásicas aquí en Marrakech. Y bueno, ya lo intentaremos. Exactamente. Y por hoy pues ya está. Pues nada más. Nos vemos, o nos escuchamos mañana. Hasta pronto.